hay fuerza que detendrá a la luz que siento en mi alma, al llamado de libertad. Tanto tiempo esto esperé, tengo fe, te seguiré. Hasta hoy, solo hasta hoy.